Seguido de cerca por cazadores y perros, corría a todo correr un asustado conejo que trataba a toda costa de poner por medio toda la tierra posible entre él y las vanguardias de las ladradoras huestes que le seguían. Afanosamente continuaba su carrera nuestro amigo el conejo, cuando desde la entrada de una madriguera le llamó otro conejo. ¡Eh, amigo! ¿Dónde vas tan deprisa? ¿No oyes? ¡Te siguen los perros! ¡Los cazadores no deben de andar lejos! ¡Sí! ¡Una enorme jauría de galgos! ¡Hace rato que me vienen siguiendo! ¡Allá lejos vienen! ¡Para! Parece que son galgos. ¿Que no son galgos, dices? Entonces, ¿qué son? Conejo, eso está más claro que el agua clara. Son podencos. Da, no entiendes de perrología. Son galgos, eso es. Uy, eres terco y cabezota. Los ladridos que estoy oyendo son de podencos de raza. Reconozco. Tiene gracia. Pues no dice que son podencos. Mira, ya hace un buen rato que los llevo tras de mí. Y bien sé que son galgos, y son galgos. ¿Lo oyes? No tienes ni idea de lo que son perros. Esos son podencos. Bien me lo enseñó mi abuelo, que sabía mucho de eso. Y no me he equivocado jamás. Anda, tu abuelo no tenía ni la más pequeña idea de lo que son perros. No solo sabía eso, además me enseñó a no tenerles miedo. Yo creo que son galgos. Venga, corramos, que estoy muerto de miedo. ¿Miedo dices? Ahora verás y oirás. Estira bien tus orejotas. De los perros él sabía cuánto había que saber. Y por ser valiente y cuco, aprendió muy bien los trucos de esconderse o de correr. Cuando el miedo le asaltaba, se ponía él a cantar y a los perros ahuyentaba. Aunque fueran larguiruchos, no podían ni alcanzar. Por eso, mi buen amigo, yo te doy este consejo que un día a mí me enseñó mi abuelo, que era un conejo. ¡Viejo, muy viejo, re viejo! Te pillen, te vas a convencer del todo de que son galgos y bien galgos. Mira, mira, no discutamos, son podencos. Son galgos, de los más galgos que he visto en mi vida. Y enzarzados en esta discusión, nuestros buenos y desprevenidos conejos no se dieron cuenta que los perros se les echaban encima, dando con ello fin a la discusión. Galgos, podencos, no era pertinente. Lo importante era huir de sus dientes. Queridos amiguitos, no dejéis que las cosas secundarias absorban por completo vuestro seso, pues solo lograréis, haciendo eso, olvidaros de cosas necesarias.